El siguiente programa ha sido pregrabado. Todavía puede participar llamando o enviando un texto a nuestra línea electrónica al 352-593-0095. Quédese en sintonía y disfrute tu emisora favorita, la frecuencia que inspira fe. Espacio no reflejan necesariamente la forma de pensar de Fe 95.9 y son de total responsabilidad de su patrocinador. Que inspira Fe, la 95.9 FM alrededor del mundo a través de Radio Fe 95.com. Y gracias por estar aquí con nosotros. Este es tu amigo Johnny del Valle. Y tu amiga Yami del Valle. Que te acompañamos en esta programación para traerte inspiración y llevar tu vida al próximo nivel. Amor, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, contenta y alegre de estar aquí en los estudios nuevamente. Sé que vamos a compartir un tiempo bien agradable con todos aquellos que nos escuchan todas las semanas. Así que estamos aquí listos, contentos y, bueno, agradecida que estoy por estar aquí, mi amor. Gracias por la invitación. ya yo no te invito. Sí. Ya no soy invitada. No era invitada a nada, para nada. Ya soy de la casa. Sí, totalmente sí. De la casa. Sí. ¿Y tú cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios. Contento de regresar otra vez aquí a las ondas radiales, sabiendo que hay muchas personas que esperan esta programación y nos llaman, hablan con nosotros y nos dicen que qué lindo es sentirse como si estuviéramos ahí en su casa compartiendo con ellos. Y esperamos que los temas que nosotros traemos, pues, que sean de gran inspiración para mejorar nuestras vidas, que todos estamos en el proceso y tenemos que entender eso, que todos estamos mejorando, que la mejor versión de nosotros todavía está por venir. Y que paso a paso todos los días podemos alcanzar un poquito más de esa felicidad y ese gozo que va a ser nuestra fortaleza. Así es. Estamos todos aquí juntos yendo hacia la misma meta. Uh-huh. Y mi amor, si ellos desean participar en el día de hoy, queremos que participen. Claro que sí. Llámenos aquí a los estudios al 352-347-9576 o manden un texto al 352-593-0095. Y también estamos a través de las redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram. Por todas esas maneras nos pueden conseguir Radio Fe, WJRN o la frecuencia que inspira fe. Si la busca en Google nos vas a encontrar. No, sin duda vamos a salir ahí porque estamos haciendo todo lo posible para que todo el mundo conozca acerca de la frecuencia que inspira fe. También, pues, en esta mañana, mi amor, pues vamos a compartir un poquito de nuestro fin de semana. ¿Cómo te fue el fin de semana? Sí, bueno, nos fue muy bien a los dos porque estuvimos juntos. Sí, tuvimos una experiencia bien. ¿Eso quiere decir que yo soy buena compañía? Claro que sí, mi amor. A veces. Sí. Sí. No siempre, no a veces. Sí. ¿Cómo así? No. Sí, okay. Bueno, por primera vez en mi parte y espero que también por la tuya, ¿verdad? Sí, la primera vez. Fuimos a un rodeo. Ya. Yeah. Sí, ya están diciendo mis amistades por allá que ella ya me lleva mucho rato aquí en Ocala, que está que le está gustando todas estas actividades de campo. De campo, pero de verdad que la disfruté muchísimo, aunque tuve el corazón en la punta de la lengua muchas veces, viendo como esos hombres arriesgaban su vida encima de esos toros medio locos. Que sí, no, pero fue bien emocionante. Tomamos fotos y algunos videos y, bueno, esperamos compartir. Yo puse un video en la página mía de Facebook, pero algo bien lindo que sucedió esa noche, que todos los fondos esa noche iban directamente para ayudar a los niños en los hospitales de Shriners y las mujeres que necesitan exámenes de cáncer. O sea que la una obra causa, sí, una buena. Causa bien linda, bien y linda. Y ese fue el 33 año que, uh-huh. que llevan haciendo este rodeo. Y algo que me fascinó, mi amor, fue que, ¿sabes que antes de empezar el evento, oraron? Sí. Oraron y dijeron ellos ahí que no van a permitir que ningún político les prohíba a ellos que oren antes de su evento. Así, estaba wow, bien. ¡Wow, qué bello! Bien impresionante. Sí, ese. Sí. Y así. Sí, y oraron por la presencia de Dios en esa noche ahí, para protección, por todo lo que estaban participando. Oraron por la bendición para todo lo que ellos hacen para los niños. Y trajeron dos niños que fueron atendidos por estos hospitales, que estos fondos van para esos hospitales, y una niña que parecía que no iba a caminar, y que los padres dicen ahora no puede estar quieta, que corre por donde quiera. Sí. Son cosas que Dios ayuda a hacer y nos usa a nosotros cuando cooperamos también. Así mismo, fue un momento de entretenimiento, pero más que eso, se recaudaron muchos fondos para esa gran causa. Uh-huh. Sí. Así que todos cooperamos, ayudamos y pasamos un tiempo agradable ahí. Se llenó ese arena. Sí. La arena, ¿cómo se dice? Sí. Arena. Se llenó, que dije, wow, impresionante cómo hay personas aquí en Ocala. Sí. Y en cada evento que vamos se llena. Así que sí, eso está bien, bien bueno, que salgan y participen y se hagan contar ahí con su apoyo, con su presencia. Uh-huh. Que estén y para presentes. Aquellos que dicen que no hay muchas cosas que hacer en Ocala, nosotros siempre estamos ocupados. Yo sé qué es eso. A veces sí, tenemos que decirle muchas cosas. No, nos toca este fin de semana descansar. Uh-huh. Yeah, yeah. Pero sí, la pasamos muy bien, gracias a Dios. Y bueno, si ustedes saben de algún evento que va a suceder próximamente, déjenos saber, ¿verdad? Uh-huh. Para poder aquí anunciarlo a la comunidad y que vayan y participen y cooperen. Y pasen un tiempo agradable en familia. Hay que buscar la información porque escuché que había algo dedicado a la hispanidad en Ocala. Ah, pero sí, tenemos que conseguir más información. Sí, creo que va a ser el mes que viene. Sí. Si no me equivoco, sí. Pues y ya mira, me están mandando, nos mandan mensaje aquí. La hermana sí, Maribel Mojica dice, good morning America. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bendiciones. Gracias por estar en sintonía. Y también conocimos este fin de semana a una radio audiente que yo no sabía que escuchaba allá en la iglesia después del servicio. Ah, sí. Y su hijo estaban ahí presentes y pudimos conocerlo. Sí, el hijo se llama Luis. Luis, sí. Ahí apuntamos los nombres. Ya son amigos de nosotros. Bueno, le mandamos un friend request, uh-huh, ¿verdad? Espero que nos acepten y que sigan aquí conectados. Sí, aceptaron. Ya ahorita le voy a tirar un montón de cosas en su página. Sí. Aquellos que nos escuchan y todavía no son nuestros amigos por Facebook, búsquenos a través de ¿cuál letra es, mi amor? Radio Fe WJRN. Así mismo. Otro no pueden conseguir a través de Al Próximo Nivel. Y entonces en español es WJRN. Radio Fe. Yo creo que sí. Oh, sí. So how are you, Martín? Por fin llegaste. Sí, llegué. Llegó el que faltaba. Acompañado. Wow. Sí, porque como hoy es Labor Day, está libre mi esposita linda, preciosa. Está el radio muy alto allá atrás. Oh, sí, eso me... Sí. Pero sí, estamos bien contentos que Martín llegue a estar con nosotros. Sí, Martín también, pues... yo estoy seguro que tuvo un buen fin de semana. Oh my goodness, muchacho. Sí, que no solamente fin de semana, pero tuve una semana bastante ocupada y con muchos chequeos, porque te recuerdas que tenía que ir al doctor, que me iban a chequear. Uh-huh. Pero todo salió bien, gracias a Dios. Sí. Sí. Qué bueno. Y, sí, porque las colonoscopias esas no son fáciles. Cuando uno llega al quinto nivel, se tiene que hacer todos esos chequeitos. So. Sí, al quinto nivel. Sí, al quinto nivel. ¿Tú llegaste al quinto nivel ya? Right. 50. No puede ser. Sí, man. No, increíble. El año pasado. No, sí, no te lo creo. That's right. Quinto nivel. Pues entonces hay esperanza para ya mí. Yo llegué al próximo nivel. Sí. Sí, so ahora vamos para otro nivel. Pero mira, después de eso fue durante la semana, ¿verdad? Uh-huh. Estuvimos haciendo muchos chequeos. Y mi esposa también se hizo su chequeo. Ella no está en 50. No, jamás. Es mucho menos. Menos mal que arregle eso. Mucho menor. De belleza. Un chequeo de belleza. Y después me fui a gozar ayer. Ajá. Wow. Ayer hice algo que no había hecho en mucho tiempo, que fue tres cultos. Sí. Tres cultos, uno detrás del otro. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y el último fue con la hermanita Salazar, pero estaba Israel predicando. Oh, wow. Wow, tremenda palabra que bueno. Nuestro hermanito Israel. Y nada, el sábado fue uno de los pocos sábados que tuve libre. Sí. Y la pasé con mi esposita y mi nene. That was good. I heard que tuvieron tremendo día en el rodeo. Oh, yes, it was really good, really good. Really qué lindo good. Que estuvieron orando antes de la actividad y me fascinó eso. Sí. Bueno, mira, vamos a hacer algo, vamos a orar. Sí. Vamos a empezar para comenzar a nuestro tema del día de hoy. También pues para dejar que las personas cooperen, que llamen y todo, y poder ajustar los volúmenes aquí detrás de la escena. Bueno, ya vamos a orar como siempre. Sabes que lo mejor que uno puede hacer es empezar el día con grande gratitud, pidiéndole a Dios que nos ayude a continuar adelante en este camino, y Él lo hace posible, pero más de todo, ser agradecido por todas las cosas que ya nosotros tenemos, ¿sí? Si tú y yo somos agradecidos, se nos despierta la capacidad de ver aún más oportunidades en nuestra vida. Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias por este precioso día que tú nos regalas. Gracias por la vida, el amor que viene de parte de ti, por la manera que tú nos cuidas y hace posible cada recurso necesario para sostener nuestra existencia. Y Señor, queremos vivir agradecido, por lo tanto te pedimos que todo lo que nosotros hagamos en el día de hoy sea de tu agrado, que el mundo pueda ver la luz de tu amor y tu misericordia en nuestras acciones. Gracias Señor por todo lo que tú has hecho, gracias por tu bondad, gracias por nuestra familia y aquellos que nos acompañan en esta jornada. Qué lindo es, qué precioso es saber que tú estás aquí, pendiente a cada una de nuestras necesidades. Y Señor, en esta gratitud queremos darte las gracias por este día que tenemos y el tiempo que de compartir con nuestros amigos en este espacio radial, que mientras estamos aquí hablando y conversando, tú uses las palabras para inspirar a otros, levantar al caído y llevar nuestra vida a otro nivel. Gracias por todo lo que hace, por lo que está haciendo y por lo que aún van a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Frecuencia que Inspira Fe, y deseamos su participación. Si usted desea participar en el día de hoy, lo puede hacer llamando aquí en los estudios al 352-347-9576 o mandando un texto al 352-593-0095 o a la página de Radio Fe, WJRN, o la página de nosotros es Al Próximo Nivel. Mira, Johnny, antes de ir a la pausa bien rapidito, sí, se me olvidó contarte de que si pueden, vayan también a ver la película War Room, uh-huh, que es una película cristiana que Telma y la iglesia de nosotros fue, uh-huh, y se encontró con varios personas de la Bautista también y sí, otras iglesias. No, escuché muchas cosas buenas de la película. Sí, yo me la perdí porque tú estaba en la iglesia. Sí. Sí. Pero tengo que ir a ver. Que dicen que está muy buena, muy buenos reviews. Sí. Sí. No, la estoy anticipando también. ¿O para sí? Sacar un tiempo para ir a verla. Ah, sí. Pues me avisa. Sí. Sí. Vamos a ir. Yo nunca he ido al cine contigo y yo creo que tú eres peligroso. No, porque... ¿Tú tiras popcorn? No, yo voy el día que dan popcorn gratis. Sí. para no perder el popcorn que tiras. Exacto. Sí. Y la sodita es gratis también. Yeah. ¿Y pero en qué cine es ese? No, él no va a contar ese secreto. Eso sí. No, no, hay uno en Bellevue y hay uno en Ocala. Hay dos. Sí. Los miércoles. Pero no puedo. ¿Es de Ocala? ¿Downtown Ocala? ¿Hay? Es en la 40. Sí, hay un pasado, chiquitito ahí. Pasado ahí yo. Sí. Puedo decir más. Ya. Yeah. Sí. Ok. Pero yo te doy la información más tarde. Compártela aquí con él. Sí. Sí, claro. Oh, con la audiencia, tú dices. Sí. Sí, sí, los miércoles. Es que no tengo el nombre. Ah, bueno, consíguelo. Sí. El de Bellevue es Bellevue Cinema. Ya saben. Ya saben, los popcorn. Miércoles. Si tiran popcorn en el cine, en Martín, mira para atrás. Y recógelo. Ya regresamos con Dios, todo es posible. Siempre llega tiempo. No he visto más luz en ese amparo que te falta sustento, el alimento y consuelo el fundamento. Todo estará bien. Todo. Todo estará bien. Todo estará bien. Necesitas, Dios siempre llega a tiempo. No he visto más cosas de desamparo que te falta su sustento, el alimento y tu suelo el fundamento. Todo estará bien. Todo estará bien. Todo estará bien. Sintonía con la frecuencia que inspira Fena 95.9 FM. Gracias por estar aquí con nosotros en este precioso día y estamos aquí, bueno, esperando su participación, que ustedes nos llamen, que nos escriban y participen. Y si usted desea llamar, el número de teléfono es el 352-347-9576. Nuestra línea electrónica, puede mandar un texto al 352-593-0095. O la página de Al Próximo Nivel y también, mira, la de Radio Fe WJRN. Wow, ándale. Ahora sí cambiamos. Bueno, en el día de hoy es un deseo para nosotros que lo que compartamos aquí pues sea de grande inspiración para ti. Y en estos días que nosotros vivimos, no hay falta de cosas que nos quitan nuestra inspiración, ¿verdad que sí? Hay tantas cosas malas en las noticias, en los periódicos. Los otros días, mi amor, por Facebook, tú te pasaste por Facebook un ratito y ya estabas tú como, ¿por qué yo me metí? 5 minutos nada más y... Sí, no, ya, nosotros no nos metemos mucho en Facebook. ¿Ya? Yeah. Yo sí, ¿no? No, bueno. A veces me paso días. Ah, yeah. Porque eres como yo. Sí, entonces tomo un tiempecito a veces para chequear. ¿Sabes? El personal, porque el de Radio Fe siempre estamos ahí chequeando. Sí, el de Radio Fe estamos ahí todos los días. Sí, okay. Sí, de Radio Fe sí. Pero me entró de momento como un dolor o... I felt down, así. Sí. Me sentí... Triste. Y decía, ¿qué pasa? Y es que toda la información que estaba recibiendo yo a través de Facebook no era nada bueno. Que me levantara el ánimo, wow. Que me diera alegría, sino siempre hasta hablando de otros pastores... Noticias que han salido, gente criticando. Y digo, ¿qué es esto? Entonces, eso es lo que queremos cambiar en nuestra cultura. Queremos que las noticias que pongamos ahí, que sean noticias que nos levanten, que nos animen. Exacto. Sabemos que tenemos que estar pendientes de lo que está sucediendo, pero acuérdense que nosotros caminamos por fe. Amén. Y no podemos estar siguiendo los trends de lo que está sucediendo día a día, sino confiar en Dios de que todo va a estar bien. Sí. Y que, como decía un programa en Puerto Rico, yo siempre que le digo a Telmo, oye, también, ven, mami. Que yo siempre le digo que la gente le gusta el sensacionalismo. O sea, pero hoy en día el sensacionalismo es todo negativo. Ay, sí. Mientras más negativo, más sensacional lo hace. Y por eso es que la gente, yo no sé por qué, pero... Le atrae eso. Cuando uno entra a las redes sociales, tiene que entrar conscientemente que uno se va a confrontar con toda clase de diferentes clases de noticias y dichos. Y esto va a ser inevitable, pero ahora lo que vamos a compartir contigo es qué tú puedes hacer para que no te afecte estas cosas negativas, no solamente en las redes sociales, en las noticias, en las conversaciones que tenemos con personas en nuestro trabajo, nuestros vecinos. Hay mucha información negativa y en nuestro mundo están sucediendo muchas cosas bastante fuertes que cuando se hablan de ellas, pues también causan que nuestra inspiración o niveles de inspiración empiecen a bajar y empezamos a pensar, ¿será posible mi sueño ser una realidad? ¿Será posible yo poder alcanzar, tener una vida ideal, poder proveer más para mi familia? ¿Cómo está la economía del mundo? ¿Cómo están las cosas que están sucediendo, los rumores que dicen? ¿Cómo yo puedo pensar y sobrepasar ese sentido de desilusión o de falta de esperanza? Y pues hoy queremos compartir con ustedes unos cuantos puntos de cómo podemos desarrollar una inspiración de adentro para afuera, porque nosotros somos los responsables de nuestro estado. Sí, inspiración simplemente quiere decir estar en el espíritu. Y cuando uno está en el espíritu, pues no ve las cosas iguales. No ve las cosas como si fueran ya destrucción y el final, y sino ve las cosas con grande esperanza y uno empieza a ver que la vida tiene muchas otras posibilidades. Sí, ¿no? Y sabemos que puede haber muchas cosas afuera que nos motiven, uh-huh. Personas que nos están motivando constantemente, pero ¿qué pasa cuando no tienes a esa persona que te motiva? Te quedas tú, ¿verdad? Uh-huh. Tú y Dios. Y entonces, ¿qué? Ahí es tu momento para tú inspirarte. No necesitas a nadie que esté motivándote 24/7. No podemos depender de los demás, sino depender de Dios y unirnos a Él para que saque esa inspiración, ¿verdad? Uh-huh. Y que haga una revolución en nuestra vida y podamos llegar a vivir esa vida abundante, mi amor. Sí. Esa vida abundante, plena de gozo, de paz. Y entonces, no, porque a veces las personas estamos siempre corriendo detrás de, mira, vamos detrás de esta persona que dicen que es que trae un mensaje bien bueno. Bueno, perfecto, sí, lo puedes hacer, pero que no sea algo que tú estés dependiendo de eso, corriendo detrás de la gente de un nombre alto, reconocidas, que digan un profeta o lo como que Johnny, sea. Como Johnny. Bueno, sí, bueno, como Johnny, sí, porque debemos de estar no detrás de las personas. Yo sé que es bueno la motivación, pero la inspiración es mucho mejor. Sí, no, yo, y hay personas que yo escucho semanalmente. Y tú también, mi amor. Nosotros estamos conectados por nuestro podcast y escuchamos a predicadores toda la semana, dos o tres prédicas, que para mantenernos en la palabra, para mantenernos instruidos. Pero la inspiración es algo que nosotros tenemos que cuidar desde adentro. Sí, porque va a haber días donde no tenemos acceso a esas predicaciones. O hay que trabajar también, hay que trabajar lo que ya hemos escuchado. Sí, a veces vamos de palabra a palabra, de estudio a estudio y no hemos... Y no le damos raíz. No le echamos agüita a esa palabra que ya Dios nos ha dado. Trabajado lo que las instrucciones que ya tenemos, ¿sí? Por eso que cuando yo recibo algo que me gusta, lo escribo, lo miro dos o tres veces, lo escribo otra vez, y trato de... Y a lo mejor es solamente una aplicación para mi vida, pero trato de meditar en esa aplicación lo más posible antes de comenzar otro pensamiento, ya que Dios puede estar trabajando en mí en algo y no le doy tiempo para hacerlo. Sí, a veces nada más vamos de emoción a emoción a emoción a emoción y no dejamos que lo que está causando en nosotros el cambio tome su lugar y que sea permanente en nuestra vida. Sí, de emoción en emoción o también de palabra en palabra. Sí. Y entonces después no le damos ese cultivamiento, esa palabra para que crezca y dé frutos. Entonces estamos aprendiendo y no vemos resultados en nuestra vida. Sí. Y que queremos saberlo todo, pero al final no vemos... Uh-huh. Los cambios que necesitamos. Yeah. Entonces nos frustramos ahí. Una frustración grande. Sí, so que bueno. Entonces pues vamos a empezar a dar unos ciertos puntos y a comentar acerca de ellos para que tú en el día de hoy puedas empezar a vivir inspirado. Y esto me emociona mucho porque yo sé que cuando personas llegan a ser inspirado no hay nada ni nadie que le pueda quitar la inspiración, porque es algo que tú mismo cultivas desde adentro para afuera y Dios te enseña cómo mantenerte ahí. Por lo tanto, pues vamos a empezar. El primero es ser decisivo, tomar una decisión. Muchas personas no saben cómo mantenerse inspirado porque no saben lo que quieren. ¿Qué tú crees, mi mamá? Y estás en lo correcto. No, sí. Y que tienen que ser específicos. Sí, claro que sí. ¿Tú no crees? Sí, no, y también que creen que solamente con pensarlo, con tener buenos pensamientos es suficiente. Bueno, ese será el principio, pero es que hay que tomar una decisión basado en aquello que estás pensando. Uh-huh. Hay que decidirse, tomar la decisión. A veces están rodeando en un pensamiento y se quedan estancados, entonces no pueden ver, no se ve hecho una realidad lo que ellos desean. Porque sí. Todo se quedó en un pensamiento. Y Dios nos hizo a nosotros capaces de tener tantas ideas que a veces somos sobrecargados de las ideas. Pero la cosa es que tenemos que tomar una decisión y ser bien específicos de lo que nosotros queremos para nuestra vida. Porque si no, entonces un día queremos una cosa, el otro día queremos otra. Y siempre vamos a estar buscando algo y sin saber de verdad lo que nosotros queremos dedicar nuestra vida a hacer. Y va a pasar los años, va a pasar el tiempo y parece que tenemos metas que no podemos alcanzar y es porque no tenemos metas, no, ¿sabes? tenemos deseos, qué lindo sería tener esto, qué lindo sería vivir de esta manera, pero no tenemos nada específico de lo que nosotros queremos. Yeah, para pero también al tener una meta necesitas tomar acción. Puedes tener todas las metas que quieras, todo planeado, pero si te quedas ahí solo en el pensamiento no vas a ningún lado. O sea, que tienes que dar ese paso, decidirte, probar si te resultó bueno y si no, seguir adelante. ¿Verdad, mi amor? Pero a veces el temor de cómo será y que a veces es más lindo tenerlo todo en su mente, todo perfecto, como que se queda en ese estado. Dijo, no, hay que atreverse. Sí. Y hay que dar ese paso. Con miedo, no importa, pero sabiendo de que Dios está al lado de uno y lo va a ayudar. Claro, y las cosas van a cambiar en el camino, vamos a tener ciertos retos, no va a salir como nosotros pensamos, pero si nosotros estamos decididos, pues vamos a llegar. La decisión la tiene que tomar y no puede estar en dos aguas, no puede estar, lo hago o no lo hago, y a veces pues pensamos, este año yo lo voy a hacer y llega el final de año y no lo hacemos y estamos desanimados porque tratamos ciertas cosas y no terminamos y estamos, pues, no estamos decididos. Y a veces es porque las personas están cómodas también en la vida que viven y tienen un poquito de precaución que las decisiones que van a tomar van a cambiar su vida. Oh, y te voy a decir, van a traer cambios, pero con cambio viene también para mejorar, el progreso, el avance. Sí. Entonces no debemos de desanimarnos por eso. No, sí, está bien interesante, especialmente cuando tú dijiste de las metas. Uh-huh. Entonces me recordé lo que estábamos hablando el jueves, que era meta, visión y... En nuestro reunión secreta. Oh, sí, man, sí, powerful. Ok, está bien. No, dale. Sí, pero que estaba ahí, ¿sabes? Meta, visión, uh-huh. Pasión, yeah. Todo eso está envuelto en esto, porque... Sí. Uno tiene que tener esas cualidades. Uh-huh. Y hay que también, tú sabes que se me viene a la mente, hay que apuntarlo. Cuando te viene a la mente, apúntalo para que puedas verlo, porque te recuerda, como tú tienes las metas allí en la pared, uh-huh. para que tú las veas todos los días, para que te motiven, tú sabes, porque hay días que van a llegar que te van a desalentar. Pero si las ves, entonces te recuerdas nuevamente cuál es la meta, como estábamos diciendo el jueves, que tú estás diciendo que para llegar a ella, tú tienes que motivarte porque van a llegar días de desánimo, uh-huh. y al verlas tú dices, no me voy a dar por vencido, tengo que llegar a esa meta. Y una de las cosas que sirve para mí, para inspiración, es calcular esas metas de tal manera que sean realistas para mí. Uh-huh, uh-huh. Yo no solamente digo, me gustaría, deseo un día tener estas cosas, sí. sino que me siento a calcular y digo, ¿qué es lo que de verdad necesita suceder para yo poder uh-huh. alcanzar eso? Uh-huh. Y cuando los veo, digo, mira, ya yo calculé eso. Eso es posible, eso es tan simple, porque ya tomé mi tiempo para calcularlo. Ahora, van a haber cambios en el camino y han habido ciertos cambios para mí, uh-huh. alcanzando esas metas. Pero ¿qué yo hago? Sigo mirándolo y sigo mirando las posibilidades. Y si tengo que coger otro rumbo para llegar al mismo lugar, pues lo hago. Porque la cosa es que ya tengo la inspiración, ya estoy inspirado por la decisión que ha tomado. Pero muchas personas no pueden tomar la decisión porque no han calculado bien lo que van a hacer. Yeah. Sí, hay una escritura que habla acerca de si tú vas a construir, tú tienes que hacer un plan. Una casa, sí. Sí, tú tienes que hacer un plan y tienes que calcular que las cosas, que ya tú vas a tener todos los materiales, que vas a tener todo lo que necesitas para hacer esa casa bien. Pero cuando uno de verdad se va a poner en esa posición y dice, qué linda va a ser esta casa. Uno no solamente dice, wow, voy a tener 5 cuartos, 3 baños, voy a tener una piscina, voy a tener esto. ¿Cuántos materiales se va a llevar para hacerlo? ¿Cuántas personas te tienen que ayudar para construirlo? ¿Cuánto dinero hay que gastar? Todo eso hay que calcularlo. El terreno, si es grande, suficiente. Imagínate, tú quieres una casa bien grande y tienes un terreno que nada más... que no cabe. Sí. Imagínate también construyendo esa casa y después que venga el inspector y diga, va a tener que tumbarla porque le hiciste mal. Muy grande. Hay que calcular. Y la razón por la cual nosotros a veces no nos mantenemos inspirados es porque no hemos hecho esos pasos. No hemos tomado nuestro tiempo para saber exactamente lo que uno quiere. Pues uno ve una imagen y dice, mira qué lindo esa persona como llegó a esa meta. O escucha un testimonio, yo también quiero eso. Pero no damos... No nos podemos a contar todas las cosas que son necesarias para llegar. Sí, yo creo que ahí ya podemos entrar en el punto número 2, que sería actuar en serio. Uh-huh. Si seriamente, si de verdad tú deseas alcanzar esa meta, tienes que actuar como de verdad que es algo que tú quieres. No decir, no, voy a decidir y ya, y suave, cogerlo tan suave, sino seriamente ir adelante, planificar, ver si tienes todos los recursos necesarios a tu lado. Hay que ir más allá que solamente tomar una decisión. Ahora hay que tomarla en serio y seguir adelante en el proceso. Y si tú no te coges en serio, nadie más te coge en serio. No, porque hay personas que sueñan despierto todo el tiempo. y voy a llegar, tengo esta meta, tengo este sueño, y ya pues hasta las personas alrededor de ellos ni le creen, porque no cogen en serio lo que de verdad está dentro de ti. Mira, esta es una de las razones por la cual yo cojo mis metas en serio. Es porque cuando yo llego a ver las metas, cuando de verdad me siento a calcular, y esto va a pasar a todo el mundo que se sienta a calcular una meta, va a empezar a ver los propósitos y va a empezar a llegar a la conclusión: por esto es que Dios me tiene aquí. ¿Sí? Y cuando yo me pongo a ver eso, pues yo digo, no es solamente mi plan, no nació solamente de mí, es algo que Dios ha puesto adentro de mí. Cuando empiezo a ver las personas que puedo afectar, la familia, todo lo que va a suceder por mis esfuerzos, pues eso me mantiene inspirado. Y eso me mantiene mirando a la meta. Enfocado. Y eso me hace coger la meta en serio. Y a veces, mi amor, yo te digo, estoy atrasado, tengo que hacer esto, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque lo cojo en serio. Pero tú me llevas para atrás ese espacio donde dices, mira dónde estamos, mira, aunque sea hemos avanzado bastante, pero si uno no lo toma en serio, no hay un sentido de urgencia. De urgencia. Entonces, pues uno solamente se va a sentar y va a decir, un día o mejor, voy a llegar. Repítelo, si uno no toma en serio, entonces no ve el sentido de qué. De urgencia. Sí. Eso es bien importante. Yami, nos están preguntando de que repitas el segundo paso. Actuar en serio. Actuar en serio. Sí. En serio. Okay. Sí. Ya tener la acción, pero actuar en serio. Porque ahora, por ejemplo, vamos a ver la parte con las mujeres que quieren adelgazar o comer más sano. Ay, sí, entonces lo hacen solamente el fin de semana. Y entonces ya después llega el lunes hasta toda la semana y siguen con la rutina anterior. Entonces no estás de verdad en serio. Tomaste la acción el fin de semana, pero ¿qué pasó durante los días de entre semana? Entonces no estás actuando en serio. Ese es un ejemplo bien sencillo, pero es algo así. Todo el mundo empieza la dieta. Da un paso, sí, que bueno, tomaste la decisión. Hey, yes, bueno, pero ahora que de verdad, do you mean business here? ¿De verdad estás en serio en la decisión que tomaste? Entonces muéstralo con tus decisiones a seguir. Sí. Y también de la manera que yo lo veo es que, mira, tú tienes la meta grande, vamos a suponer, ya sea la casa o lo que sea. Ok, pero para llegar a esa meta grande, tú tienes que tener muchas metas chiquitas. Claro. Porque esas metas chiquitas, al lograrlas, al llegar a ellas, son las que te motivan. Yo dije, mira, sí, alcancé este primer paso. Vamos para el segundo paso, o el próximo nivel, como decimos nosotros aquí. Llegaste al segundo nivel, vamos para el tercer nivel. Y a la larga vas a llegar a la meta grande. Y es más trabaja mejor tener metas más grandes. Más grande la meta, mejor es. Porque cuando uno dice, no voy a poder alcanzar esa meta tan grande, uno empieza a faltar a las cosas pequeñas que uno puede hacer. Por ejemplo, si uno dice, no voy a alcanzar esta meta tan grande, prefiero solamente quedarme, y entonces hacemos la meta más pequeña porque es más alcanzable para nosotros. Pensamos, no, en vez de alcanzar 1,000 personas semanales, como a veces yo tengo esa meta, 1,000 personas semanales, está bien si nada más alcanzo 300. Sí, porque a lo mejor no pienso que puedo llegar a esa meta. Pero si digo, no, voy a alcanzar a 1,000 personas y llego a 900, pues aunque sea, tuve una meta grande y me empujé para hacerlo. Sí. Claro que sí, pero es cierto lo que dice Martín. A esa meta grande tenemos que reducirla con metas pequeñas, paso a paso a seguir. Porque a veces dice, ¿cómo yo voy a llegar hasta allá? Es mucho, entonces ya eso te desanima. ¿Cómo se come un elefante? Un bocado a la vez. Así es. Telma, ¿tú querías decir algo? Sí. Sí, ella quería decir algo. ¿Qué tú querías decir, Telma? Si tú la conoces. Buenos días, Ocala. ¿Cómo están? God bless you. Aquí estoy yo con mi libreta en mano, mi lapicero como siempre, o bolígrafo como le llaman en otros países, aprendiendo cómo llegar a la meta. Y mi meta, por supuesto, la principal es Cristo. Así es que vamos para allá. Bueno, Martín es mi segunda meta, pero ¿saben una cosa? Pero ya lo mi secreto es que yo anoto todas mis metas como para Martín, pero le digo, ok, Señor, yo solamente voy a orar y tú vas a hacer la obra en él. Amén. Amén. Es verdad, nosotros a principio de año siempre empezamos nuestra libreta de año 2017. Ok, entonces las ya metas, todas ya las metas. ¿Estás para allá? No, no, 17. Estaba poniendo. Está bien avanzado. Adelantado, wow. Martín. Yo quiero tu seminario, Martín. Yo quiero ese seminario. Y entonces, después que ponemos, porque lo rompemos en metas personales, metas familiares, metas financieras, and so on. Y entonces, después de eso, obviamente oramos por ella para que la voluntad de Dios se dé. Porque el Dios te da el querer como el hacer. So, tú haces tu parte y Dios hace el querer. Claro, claro. Y a lo mejor hay personas que dicen, yo he escuchado esto tanto tiempo, yo he escuchado esto una y otra vez, pero yo siento que hay personas que la razón por la que Dios sigue repitiéndole lo mismo es porque tienen algo para hacer y hay unos pasos tan simples que todavía no han tomado. Hay otras cosas que queremos compartir en el día de hoy con ustedes que a lo mejor nunca he escuchado. Pues entonces, quédense ahí, vamos a tomar una pequeña pausa, pero si usted desea participar en la programación del día de hoy. Sí, llámenos aquí a los estudios al 352-347-9576. También nos pueden dejar un texto al 592-347-593-0095. Y también pueden ir a la página de Radio Fe, WJRN, o al próximo nivel. Y miren, me gustó, Johnny, me gustó la foto que tienes ahí del nene corriendo en la en la playa, pero también la del surfboard con ahí en la playa con el sunset. Qué lindo. Vayan, vengan a la página y hagan partícipe de ello. Y mira, pongan a trabajar a Telma, que Telma vino a contestar los teléfonos. Hoy van a hablar con Telma. Sí, llamen. Entonces ya van a empezar, ahora van a llamar más ligero. 347-9576 en el arco 352. Y sabes, la emoción más poderosa que el ser humano puede sentir es el amor. Y el amor lo transforma todo. Hace que te quede inspirado, de tal manera que puedes alcanzar metas grandes. Y por eso es que Dios nos da a nosotros la oportunidad de no solamente recibir el amor, pero compartir el amor. Y por eso es que nos ha dado nuestra familia, nuestros amigos, para poder expresar el amor en diferentes capacidades. Y hay un amor bien especial, uno que se comparte entre un hombre y una mujer, que desde el principio Dios ha escogido esta manera para demostrar su amor hacia la humanidad. Si tú compartes ese amor especial con alguien especial así, pues todos los días aguántese de la mano, mírese a los ojos y recuerde su historia. Y sepan que Dios todavía no ha terminado con ustedes, que hay muchas cosas que han de venir y que los retos de la vida vino para hacerlo aún más fuerte. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo, pues dale un beso, un abrazo y dile lo mucho que le quiere. Y si no, pues envíale un texto, un mensaje y dile, estoy pensando en ti. Si te faltan palabras, bueno, aquí están las letras de esta canción. Para mí, you know who you are. It's me. Eres tú la luz que yo quiero para despertar. Es tu amor lo que me mueve y lo que hace girar todo mi mundo. Eres tú mi centro, mi equilibrio y gravedad. Eres tú quien yo deseo sepas mi verdad. Y todo mi mundo, abrirte mi mundo. Siempre estar, es tu amor el cambio que hace evolucionar todo mi mundo. Eres tú mi centro, mi equilibrio y gravedad. Eres tú quien yo deseo sepas mi verdad y todo mi mundo. Abrirte mi eres tú la luz que yo quiero para despertar. Así se dice, ¿verdad? Good morning, Angel. I love you. I love you more. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM, 347-9576. En sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros en este precioso día. Y si a usted le gusta la música que toca aquí en Radio Fe, pues queremos invitarle que pase por radiofe95.com y visite nuestra librería cibernética, donde va a poder descargar música, libros, Biblias y mucho más. Y puede ordenar también para que llegue a su casa. Simplemente pase por radiofe95.com y vaya a nuestra librería. Está abierta y preparada para ti, para que tú puedas conseguir esos recursos de fe cuando más tú lo necesitas. También va a poder encontrar una sección de petición de oración, si es importante para Dios, también para nosotros queremos orar con usted en sus horas de necesidad, en su tiempo de crecer y poder alcanzar esas metas. Sí, pase por radiofe95.com y también únese a Misión 15. Misión 15 es que en este año 2015 queremos alcanzar 15,000 personas más a través de las redes sociales, y ustedes nos están ayudando. ¿Cómo hacerlo? Bueno, orar con nosotros y por nosotros, compartir el contenido de Radio Fe a través de las redes sociales con todos sus amigos y familia, y también considerar una contribución de $15 mensuales para expandir y mantener nuestros esfuerzos aquí detrás de la escena. ¿Sí, mi amor? Así es. Ahí pueden conseguir la música. Y también pueden ir a Renuevo. Renuevo es un recurso que estamos promoviendo ahora como loco, ¿sí? Renuevo. Y Renuevo, usted puede ir y escuchar de nuevo todas las programaciones que se ha perdido aquí, otras programaciones exclusivas que solamente puedes escuchar en esa plataforma. Pase por Renuevo, renuevo.com, o cójala en nuestra aplicación o en radiofe95.com. Y como decimos, con Renuevo, renueva tu mente diariamente. Así es. Sí, Martín, bueno, ¿alguien para añadir? No, sigan llamándonos, sí. Y sigan contactándonos. Tenemos toda clase de estos sociales. I know. Pero tú sabes lo que pasa, también hoy. Sí. Muchas personas no están en sus autos hoy ni nada porque están de vacaciones. Están en el teléfono, bajen la aplicación. No, es porque están de vacaciones. Pues en la aplicación. Están durmiendo un poco más. Esto es. Bueno, sí. Bueno, pues aquellos está bien, que se repitieron, que vayan a Renuevo. Exacto. Sí. Vayan a Renuevo. Mira, me están llamando y me están hablando mucho cuando ven en persona de los sábados. Parece que se despiertan tarde y entonces no oyen que esta programación ha sido pregrabada. ¿Y qué pasa? Entonces me dicen, oye, ¿ustedes están en vivo? Porque suenan como... Sí, no, pero sí, estamos en vivo. Pegados. Sí, no, pero si nos llaman a cualquier tiempo a través de la línea electrónica, nos pueden conseguir mientras están las programaciones en el aire. Que es el 0095. Sí, 593-0095. Ya. Ahí estamos disponibles. Sí. Oye, aquí voy a mandar una aplicación ahora mismo para que se contacten en El Salvador. Wow. So, aquí voy. La aplicación del teléfono, perdón. ¿Y tú eres de Salvador? ¿Yo? Sí. Sí. Yo soy de Salvador. Ella también, pero ella es doble. Sí. Sí. ¿Tú eres de Salvador, mi amor? Yo no. Claro que sí. Yami, sí? Por Dios. Yo soy de Salvador. Ok, dice que sí. Salvador. Ay, oh, yes. Yes, sí. Gracias. Sí, ya. Yeah. Salvadoreños. Sí. ¿De dónde tú eres, Terma? Salvadoreña. Doble. Ah, doble. El país de las pupusas. Yeah. Oh, pupusas. Yeah, eso me da tristeza cada vez que escucho pupusas. Mucha tristeza. Y el tema de hoy es. Pupusa. Mantente. No, las pupusas no, que no han llegado. Mantente inspirado. Cambiamos el tema. Ya nos fuimos para otro lado. Bueno, también mire, manténgase más tarde en la sintonía porque tenemos programación nueva comenzando hoy. Todos los lunes, empezando a las 11:30 de la mañana, hay nueva programación aquí en la frecuencia que inspira fe. Y no queremos que se lo pierdan para nada. No, va a ser diferente. No, diferente, totalmente diferente. Yeah, it's gonna be good, really good. Bueno, continuamos hoy con el tema y estamos dándole algunas cosas que puedes hacer para mantenerse inspirado, especialmente en estos tiempos donde hay tantas cosas robándonos nuestra inspiración, y muchas de esas cosas pues nos hacen a nosotros recapacitar y pensar acerca de nuestras metas, y a veces hasta las cambiamos o no estamos ciertos de lo que queremos hacer, y esto nos mantiene a nosotros fuera del poder de la inspiración. Cuando tú eres inspirado, tú puedes ver las cosas totalmente diferentes, y Dios también te abre puertas que solamente tú puedes ver. Por lo tanto, mantente inspirado. Hay otros que a lo mejor no pueden ver lo que tú ves, pero Dios los tiene ahí preparado para ti. ¿Ya? Entonces tenemos el próximo paso, el número 3. El número 3 es memorizarse palabras inspiradas de sabiduría. Uh-huh. Y sabemos que si te memorizas las promesas de Dios, ahí en esos momentos difíciles, eso te va a dar fuerza cuando más lo necesitas. Así que memorizarse palabras de sabiduría, memorizarse las promesas de Dios. Sí, y no necesita saberlas todas, empieza a recordarte una, dos o tres. Con lo que estés lidiando en ese momento. Ahí agárrate de esa promesa, de esa palabra sabia de Dios, y entonces vas a ver el cambio. Si tú solamente sabes como unas cuantas, como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o más fuerte es aquel que está conmigo que aquel que está en el mundo, o diga el débil fuerte soy. Si te conoces dos o tres así, pues no importa cuándo venga la prueba, el problema, la desolución, tú puedes declararla con tu voz, porque hay grande poder en lo que tú dices. A lo mejor tú dices, pero es que yo conozco esto en mi mente, pero no es solamente tenerlo en tu mente, es proclamarlo por tus labios, confesarlo, saberlo como si fuera una realidad, es una verdad para ti. Y cuando tú pones esto como práctica en tu vida, pues tú empiezas a notar que tienes más fuerza y más habilidades para poder continuar hacia adelante. Que tu confesión siempre sea positiva. Así es. Cuando tú no tienes tus propias palabras, pues por eso que te decimos en el día de hoy, apréndete algunos dichos o algunas promesas de Dios. Búscalas en la Biblia. Hoy en día no carece información de esta. La puedes buscar a través de la internet y memorizarte una por semana mejor, o escribirla y tenerla en tu cartera. Y cada vez que te sientas que necesitas un poquito de afirmación, recuérdate de lo que Dios dijo acerca de ti, que tú ibas a alcanzar esa meta. Me gusta uno también que usa Pastor Lugo, que siempre está diciéndolo, que somos cabeza y no cola, estamos por arriba y nunca por abajo. ¿Sabes? Que tiene que recordar lo que Dios dice acerca de ti, porque así pues vas a poder alcanzar esa meta. Y todos los pastores que están aquí tienen esas clases de dicho que nos comparten con nosotros, y debe de recordarte de ellos para que en los días difíciles y débil pues pueda tener algo con que expresar tu inspiración. Así es. Ya. Yeah. Sí, eso es bien importante porque así podemos reemplazar ese pensamiento negativo que nos llegan de momento por esa palabra de sabiduría, ¿verdad? Uh-huh. Y si no la tenemos, entonces va a ser bien difícil poder combatirla, pero y quizás tal vez no te sea tan fácil memorizártela. ¿Sabe algo que yo he practicado? Que yo la escribo en un index card, uh-huh, y la tengo en mi cartera. Ahora mismo no las tengo, pero en momentos así tengo una promesa, una, dos, tres promesas, algunas palabras bien sabias, y en esos momentos débiles yo saco esa tarjetica. O la puedes tener en tu celular, ya que estamos con la tecnología, puedes sacar esa promesa de momento, entonces repetirla hasta que te sea parte de ti. Uh-huh. Ya que sea algo que no te lo puedes arrancar, y entonces va a ser bien fácil, pero cuando no sabemos, ¿verdad? Se puede hacer difícil. No importa que no te la sepas de memoria de momento, tenla delante de ti. Uh-huh. Sigue leyéndola contigo donde quiera que vayas. Saca esa promesa que te va a ayudar a poder combatir el pensamiento negativo cuando estés en esos momentos débiles. Este proceso, lo que va a suceder es que te va a sentir totalmente diferente y separado. Y fortalecido. Uh-huh. Pero la palabra santo quiere decir separado. Uh-huh. Y la razón por la cual Dios nos quiere siempre inspirado es porque podemos ver las noticias, podemos ver las cosas negativas que están sucediendo y tú todavía sentirte separados, aparte de eso. No quiere decir que no te afectan las cosas que están sucediendo en este mundo, pero que tú te ajustas en el momento que tú recibes noticias o cosas negativas, tú puedes ajustarte y decirle estas promesas, tener en tu corazón la confianza que va a mantenerte en ese espíritu de gratitud, en esa esperanza que Dios ha puesto para tu vida y por lo tanto va a mantenerte inspirado. ¿Sí? Mira, si yo iba a compartir que una de las cosas que trabaja conmigo, yo soy bien visual, entonces muchas veces leo y como que no, entonces yo tengo que leerla una, y ayer me pasó, yo estaba leyendo los Proverbios 8 y 9, y él hablaba mucho de la sabiduría, entonces yo tuve que leer el número 8 como 5 veces para empaparme, porque sentía que lo leía y como que no me entraba, y yo sabía que ahí había algo escondido para mí. Entonces me puse a leerlo y a leerlo hasta que lo pude digerir y entenderlo, asimilarlo, que bajara mi corazón. Y la palabra del Señor es bien clara, dice que nosotros debemos de meditar en ella y nosotros debemos que retenerla para cuando venga el día que la necesitamos, ahí como que brinca, automáticamente brinca de nosotros. Amén. Y esa es la fortaleza que tú ves en otras personas, que tú dices, ¿cómo que se mantienen tan fuertes? Pues parece que la vida le trae, porque tienen adentro de ellos a un dialecto espiritual que viene y empieza a decir, mira, recuérdate quién tú eres, aunque las cosas se vean difíciles, recuérdate las victorias que Dios tiene preparada para ti, y eso mantiene a uno inspirado. Y Martín, ¿por qué tú te estabas riendo ahí? ¿Qué tú querías compartir? Sí. ¿Qué pasó? No, que cuando uno tiene que leer las cosas dos y tres veces, pues. ¿Qué pasó? ¿Qué era lo que decía la palabra? Sabiduría. Ajá, sí. Dime. Ahora se va a meter en problemas. No, es que ahora está. Ahora está en el teléfono, tírala. Falta de sabiduría. Ay, señora. Tiene que leerlo dos y tres y cuatro y cinco y seis veces. Pero el Señor le estaba diciendo, mira, quiero que sea más sabia. Sí. Pero como no podía, tú sabes, tenía que leerla dos y tres y cuatro y cinco veces. So, ella va a escuchar esto otra vez. El mismo Señor le estaba diciendo, mira, falta de sabiduría. Ay, señora madre. Misericordia Lord. Para él. Oh my God. Oye, ¿cómo tú sabes que yo iba? Mira. No, la carita. Esa sonrisa que tú me das. Sí. Sí, dice, yo quiero decir algo, pero no me atrevo. Él sí se atreve. Yo me atrevo. Me pica la lengua. Mira, el Señor es tan lindo que la pone ocupada ella. Rácate. Yo sé que alguien le va a llamar y le va a decir, mira, tú sabes lo que está diciendo tu esposo. Pero mira, acerca de las metas, ¿te recuerdas que tú nos diste un homework? Es que esto está bueno. No, yo tengo que compartirlo. Dale. I'm sorry, man. Está bien. Mira, en las metas tú tienes que decir cuál es la emoción más poderosa que tiene, o sea, cuando te motivas para esa meta. Sí. La segunda me encantó, que es con quién tú quieres compartir esa meta que tú vas a alcanzar. Uh-huh. Muy buena. ¿Y qué yo haría? No, espérate. Que no tengo mis lentes puestos. ¿Qué yo haría que no se sentiría como trabajo? Ajá, que yo haría que no se sentiría como trabajo también. Porque esas tres cosas son las que... Ahí está Telma, te iba a dar con el libro. Pasó, mami. Escuché ¿qué? Lo que estaba diciendo. ¿Tú, cómo tú vas a escuchar lo que yo estaba diciendo si tú estabas en... Porque hay veces las mujeres podemos hacer dos cosas a la vez. Wow, te cogieron. Para eso tenemos dos oídos. Bien sabias. No, bueno, gracias a Dios que el Señor les dio dos oídos nada más. Porque tú te imaginas si debían tener cuatro oídos. Sí. No. Pero alguna le dio... todo el cerebro. Alguna le dio este un ojo detrás de la cabeza porque... Sí. Las mamás y las maestras tienen ojos detrás de la cabeza, no sé por qué. Déjenme decirles una cosa, algo que me pasó así bien rapidito. Una vez yo estaba bien ocupada y era como que el tiempo, las manos y los pies no me alcanzaban para hacer todo lo que tenía que hacer. No estaban coordinados. Exacto. Y le pregunté al Señor, ay Señor, ¿por qué tú no me diste un extra piecito y una extra manita? Y rápido el Señor me contestó y me dijo, porque entonces me hubieses pedido por otro más, porque estaría usándolo también. Así es. ¿Y a quién nos llamó? ¿Quién nos llamó? Nos llamó Carmelo. Carmelo, gracias por llamar y estar en sintonía. Dice que saludos a todos los cómicos, me dijo primero, pues me dijo, lo arregló y me dijo, no, a todos los hermanos. Yo creo que se estaba refiriendo a Martín. Ajá. No, imposible. Y él dice que pide oración por los matrimonios, el pueblo de Ocala, el pueblo de Dios, y algunos hermanitos enfermos, como la hermana Luz, que está, nos está sintiendo muy bien, que oremos por todo eso. Sí, ya. Al final de esta programación vamos a estar orando por esas esa peticiones. Sí, aquí también nuestra number one fan es Ashley de Tampa, sí, que ella nos mandó un texto bien temprano, que está en sintonía y que está de acuerdo con lo que estamos hablando y que está aprendiendo. Así que saludos, Ashley. Ella siempre me manda un mensajito y ella también ha podido alcanzar muchas metas. Oh, sí. Ella dice de que he empezado a escuchar la Radio Fe y aplicar muchos de los principios que he aprendido y Dios desarrollando en ella otras cosas también, pues ha podido alcanzar muchas metas y esperamos que siga así hacia adelante. Entonces, pues, ¿podemos dar una más? Oh, sí. Bueno, el próximo es pararse sobre los hombros de gigantes. Pararse sobre los hombros de gigantes. Yo sé que a lo mejor eso, pues, suena... ¿Qué? Mira la cara de... Pero estos gigantes no son esos gigantes que quizás Martín se piensa, porque mira la cara que... Sí. En la vida Dios nos da oportunidades de aprender de otros que han podido alcanzar metas, ¿sí? Y hay personas que han podido escalar y llegar y mantenerse inspirado. Y una de las cosas que nosotros podemos hacer es aprender de lo que ellos han podido alcanzar, ¿sí? Aprender de las cosas que han sido de inspiración para ellos, los errores que ellos han cometido para no cometer esos errores. Y esto significa, este dicho significa eso, que uno buscar ejemplos de aquellos que han podido alcanzar metas, de aquellos que han podido lograr cosas que nosotros también deseamos para nuestras vidas, aprender de ellos y pararnos sobre esas plataformas, pararnos sobre esas enseñanzas. Sí, esas personas que han hecho historia, mi amor, que han marcado, que han hecho un cambio, que se decidieron y siguieron según su pasión y no se quedaron parados, frenados por el temor. Sí. Esas personas debemos aprender, ¿verdad? Uh-huh. Porque todos aquí cambiamos la historia, podemos cambiar la historia para bien. A lo mejor hay alguien en tu familia, un abuelo, una abuelita, un tío, una tía, alguien en tu familia a lo mejor ha podido lograr cosas buenas y lindas y tú puedes aprender de ellos. O a lo mejor tú dices, no tengo ningún ejemplo específicamente en mi vida. Bueno, la Biblia está llena de muchos ejemplos de personas que han podido alcanzar metas increíbles con la ayuda de Dios. También hay muchos libros de personas actualmente en nuestra historia reciente que han podido hacer cosas también que han podido cambiar no solamente la vida de ellos, pero la vida de muchas personas alrededor del mundo. Y estudiar estas personas y pararnos en esa plataforma y decir, aprendí de sus errores, de sus enseñanzas, de las cosas buenas, de lo que mantenieron su inspiración viva. Y esto pues va a ayudarte a ti a alcanzar las metas. Una de las cosas que yo hago es que yo siempre pienso, cuando me viene un tiempo, mi amor, a lo mejor que va a entrar a disolución o algo así, yo pienso, ¿qué haría tal persona? Una persona que a lo mejor admiro. ¿O qué haría mi papá en este asunto? ¿Qué haría alguien que yo he podido estudiar? Y me pongo en sus zapatos y digo, bueno, ¿qué aprendieron ellos? A no tomar decisiones ligeras, a poder meditar, a pedirle a Dios dirección. Y esto me ayuda a mantenerme a mí inspirado. Porque va a venir esos tiempos donde uno no sabe qué hacer. Okay. Y uno puede aprender de los demás. Sí, y podemos aprender qué hacer y también qué no hacer. Uh-huh. A veces porque, las lecciones más grandes... Porque aprendemos podemos aprender muchos de los errores de los demás también. Uh-huh. Yes, yes, yes, yes. Así que... Ahí sí. Está. Ahí dice, pararse sobre los hombros de gigantes. Eso que es aprender de aquellas personas que han ido delante de nosotros, uh-huh. que han dejado algo para aprender, sí. ¿verdad? Yeah, yeah. Que nos puede hacer ir al próximo nivel. Uh-huh. Que es importante estudiar esas personas, ¿verdad? Oh, yes. Las personas de la Biblia, pero también las personas de la historia. Mi amor, algo que yo he aprendido es que las personas recientes, la que uno puede estudiar ahora, de nuestra historia reciente, que podemos escoger sus libros y eso, pues ellos todos tienen una base bíblica también. Es que, mi amor, no te das cuenta, sí. Todos los principios vienen de la Biblia. Sí. Por más que uno quiera decir que, sí. No tengo ninguna religión, no creo en esto, uh-huh. en lo otro. Todos los principios que estas personas grandes que han alcanzado cosas, quizás no sabemos cuál ha sido su creencia, pero sabemos los principios que han aplicado. Uh-huh. Y todo origina de la palabra de Dios. Sí. El crédito se le da todo a Dios. Tú y yo nos hemos sentado a escuchar algunas de estas pláticas donde hay personas que no reclaman ninguna religión ni nada de eso. Ninguna fe. Pero cuando empiezan a hablar, tú me dices, ¿y son cristianos o no son cristianos? ¿Qué? Porque sus palabras son basadas en cosas que nosotros hemos aprendido en la escritura. Sí, esto no ha sido invento de hombre. No, esto no es sabiduría de hombre, sino sabiduría de Dios. Sí, y la Biblia es bien específica en esa, que si te falta sabiduría, pregúntale a Dios y Él te dará. Y Él te dará la habilidad de sacarle sabiduría a mucha información que viene y está frente de nosotros. ¿Escuchaste, Martín? Y no tanto lo que nosotros debemos de hacer, pero también, como tú dijiste, lo que no tenemos que hacer también. Sí, pídele a Dios sabiduría y Él te la dará. Uh-huh. ¿Qué tú crees, Martín? Sí, es verdad. Sí, para ser sabio tenemos que definitivamente ir al Padre para adquirir esa sabiduría. La sabiduría es el temor a Dios, no el temor a tu esposa o a tu niño o a tu mamá. Sí, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ahí vamos. Sí. Pues sí, bueno, vamos a coger una pequeña pausa. Si usted está desea, caliente esto aquí. Si usted desea llamar, puede hacerlo. Sí, llamando aquí al 352 347-9576, 347-9576 y nuestra línea electrónica 352-593-0095. También la de Radio Fe, WJRN, WJRN. Yep, y entonces pues ya regresamos. Con Dios todo es posible. Sin querer, me perdí por el mundo. Terminé dando tumbos sin rumbo, de aquí para allá, viviendo todo a mi manera. Me creí mi propia mentira, diciendo que todo era risa, que no me dolía, que solo podía y soy fuerte. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Concibo mi vida sin vivir para darte alegría y contarle a la gente lo bueno que eres. En ti tengo el amigo que siempre busqué. Mi vida es mejor desde que te encontré. No puedo cambiar lo que das por riqueza y placeres. Me encontré con tu amor y todo lo que pensaba que era yo. Y todo lo que pensaba que era yo se acabó. Tu luz alumbró mis penas. Me encontré con tu amor. Pagaste por mi condena y ahora yo no soy yo. Esta vida es tuya entera. Es imposible chocarse contra tu cruz y seguir siendo igual. Tú lo cambias todo, todo. Es imposible encontrarse con tu amor y volver para atrás. Si ahí empieza todo. En sintonía con la frecuencia que inspira Fe, la 95.9 FM alrededor del mundo a través de Radio Fe95.com. Sigan llamando 347-9576, 347-9576, Arico 352. Todo es posible. They say you're the king of everything, the one who taught the wind to sing, the source of the rhythm my heart keeps beating. They say you can give the blind their sight, and you can bring the frecuencia que inspira Fe, la 95.9 FM. Gracias por estar aquí en sintonía con nosotros y estamos tan alegres por su cooperación y las cosas que nos mandan a decir. Y este, ¿quién llamó? ¿Quién llamó? Yeah, you got it. Aquí estamos aquí con la canción de Write Your Story. Llamó yeah. Tu tía, salude. Está saludando a toda la audiencia de Radio Fe. Saluditos, saluditos. ¿Cuál tía? Yo tengo, tía, tengo como 14. Mucha. Hay 68 tías en esa vez. Tía Beatriz. Ah, ¿cómo está Beatriz? Claro que sí. Y este, y vamos a estar orando por mi tío Fidel, que está estado en el hospital adentro y afuera, y anoche hablé con papi y este, me dice que a lo mejor van a tener que operar y vamos a tener que operar a tío. A mi tío, sí. ¿Y tía Yeya cómo sigue? Yeya. Fela está mejor, gracias a Dios, sí. Pero ahora el que estaba malito es mi tío Fidel, y algo de mi tío Fidel es que él siempre está atento a toda la familia y él quiere ayudar a todo el mundo. Si algo está mal con tu carro, él te lo arregla, él siempre está pendiente y te aconseja si debe de arreglar ciertas cosas, ¿no? Es un hombre bien inteligente. ¿Dónde está él? Él está en Tampa. Sí. Tranquilo, Tampa. Entonces le mandamos saludos, muchos abrazos y besos, y que se mejore ya pronto y que todo salga bien, que Dios esté ahí presente en cualquier cirugía, si hay que hacérsela, y para que todo salga con la bendición de Dios. Amén. Sí. That's distracting too, though. Tío Yeyo. Sí. Entonces, pues, continuamos hoy hablando acerca de cómo mantener inspirado. Y la razón por la cual nosotros traemos este tema es porque en el mundo que nosotros vivimos ahora mismo estamos siendo influenciados por tanta información. Y hay tantas cosas negativas que pueden robar nuestra inspiración, distraernos de las cosas que Dios tiene para nosotros. Y como hemos estado aprendiendo, mantener el enfoque en nuestras metas, simplemente quiere decir eliminar las distracciones que pueden existir. Y a veces vemos cosas que nos desaniman. Nos traen desilusión y también preocupaciones. Y debemos de estar alerta de lo que está sucediendo, pero no dejar que eso influencie nuestro estado. Y por eso inspiración es mantenerte en el estado como Dios te hizo, conectado a la fuente. Sí. No, algo que yo noto cuando vienen y me cuentan historias reales, pero que no tienen un final muy agradable o no traen una enseñanza, verdad que me pone en un estado bien, no muy bueno. Y entonces yo digo que vamos a hablar de algo que pueda aquí cambiar este estado, verdad, algo que traiga fe, traiga esperanza, porque esas historias a veces que, como te quieren opacar. Tú me lo has dicho, vamos a hablar de algo lindo antes de dormir. Sí. Sí, porque a veces recibimos tantas noticias, cosas. A mí me afecta mucho, sí. Entonces, pues, y como somos personas emocionantes y sensitivas, porque claro, somos sensitivos a las cosas que suceden, y no debemos de tratar de eliminar nuestros sentimientos lindos que Dios nos tiene para compadecernos de otros y su situación, pero también debemos de mantener nuestro estado de inspiración para ser de beneficio a aquellos que a lo mejor están sufriendo y están pasando por momentos difíciles. Nuestra respuesta, en vez de decir qué triste, qué malo, y sentirnos mal, puede ser qué puedo hacer para ayudar. A veces solamente orar, pero también Dios también nos llama a acción, si podemos aportar, ayudar, poner de nuestro tiempo. Y nada de eso va a ser inspirado, no va a salir de nosotros si no estamos inspirados, si no estamos en esa posición. Simplemente nos unimos a ese problema y dejamos que nos cause dejar la inspiración atrás y nuevamente pues solamente quedarnos en lo que está sucediendo en estos momentos. Por eso es bien bueno estar conectado a la fuente, como dijiste. Conectado a la fuente. I like that. Yes. Entonces, pues dime, ¿cuál es el próximo paso? Vamos por el número... Por el número 5. Vamos para allá. Aquí dice, pensar en las escenas favoritas en tu mente. Bueno, ¿tú tienes alguna favorita de películas que tú has visto? ¿No te recuerdas? Tengo muchas. Sí. Tengo muchas. ¿No puedes compartir una? ¿No te recuerdas una? Martín, ¿tú te recuerdas una escena favorita de una película? Oh, yeah. Sí, vale. Películas privadas. Personales. Sí. Como video de familia. Exactamente. Sí. ¿Sabes qué? Yo tengo la escena grabada de cuando Catherine dio sus primeros pasos. ¿De verdad? Sí, porque no, los otros dos yo no los pude coger porque antes la tecnología no era como la teníamos hoy en día. Exacto. Antes tú tenías que buscar una cámara y si tenía rollo, si tenía batería. Pero con Catherine pues ya estaban los celulares, ya estaban todo. Y ella dio sus primeros pasos en Universal Studios. No, en el parque, sí, yo la puse así y empezó a caminar y yo enseguida saqué la cámara y la tengo, sí, es una de mis escenas. ¿En dónde? Favoritas. ¿Al frente de Harry Potter? No, eso todavía no existía Harry Potter. Oh. No. Sí. No, la tengo que llevar para atrás a ver si corre por ahí, sí. Pero tú sabes que una de las de las escenas favoritas mías, uh-huh, es cuando, pues, cuando yo estaba, sí, caminaba. Ajá. Y no caminaba, yo camino, pero cuando estaba able, sí, de pie, sí, todo el tiempo. Y yo dormía a mi nena, uh-huh, al son de 4:40. Juan Luis Guerra, uh-huh, pero yo la tenía así como más o menos como la tiene Yami, que la tenía en un bracito porque era chiquita, y la meneaba así en el brazo, uh-huh, y entonces ella se quedaba dormida. Es una de mis esa es mi escena favorita también. Yo la iba a decir la misma. Está lindo eso, está lindo. Y de cualquier película, ¿no te recuerda una escena de película de ¿cuáles son las favoritas mías? Los 10 mandamientos. Sí. Y en Gladiators, a lo mejor nunca he visto Gladiators. Sí, lo vi, sí, pero no. A mí lo que me gusta es ver mi gladiadora. Sí. Esa es mi emoción favorita. Y mi amor, ¿y ya tienes una en tu mente? Bueno, ¿de tu vida real o de...? Sí, de mi vida real, me recuerdo mucho cuando yo le cantaba a los niños a la hora de dormir en el silloncito. Él le cantaba, porque eso es algo que mi abuela, cuando yo iba a visitarla, ella hacía conmigo. Y me fascinaba. Y entonces, desde el primer niño que tuve, yo tenía ya un sillón en casa. Y entonces los dormía, bueno, uno a uno, por supuesto, sí, cantándole canciones de cuna. Y eso es algo que me fascina. Y ellos se acuerdan mucho de eso. Sí. Y ahora me recordé de otra. Que también tiene que ver con la nena. Sí. Yo espero que el nene no esté escuchando esto. Pero pero es de cuando... Nosotros tenemos una foto de esta, que Thelma tomó la foto, que era cuando vivíamos en Puerto Rico, que yo... No, perdón. Eso fue en... ¿Fue en Puerto Rico? Sí, que yo tiraba a la nena, pero al aire. O sea, sí, la tiraba, pero bien alto en el aire. Se la estaba regalando. No les recomiendo que hagan esto hoy en día, pero sí, yo la tiraba así bien alto, y entonces ella la agarró, que ella estaba como volando en el aire. Ay, qué rico. Entonces yo venía y la caí, y la agarraba otra vez. Oh, that was. Sí. No, mi papá me tiraba a mí también. ¿De verdad? Y todos los niños de la iglesia lo hacían. Eso era cuando tú eras flaco, ¿verdad? Cuando era pequeño. Mi mamá, ¿y cuántas veces te caíste? Cuando era chiquito. ¿Te caíste algunas veces? No. No me recuerdo. Eso fue que se cayó entonces. Va a tener que llamar a papi a ver. Sí, no me recuerdo. No. Y sí, me tiraban en la... Y a todos los niños de la iglesia, ajá, cuando los cogía... A papi, todos los niños siempre se acercan a papi, siempre, sí, porque él le jala los cachetes o le dice algo y lo jala y para ver si juega con ellos. Los pitufos, sí, estos, sí, bien chulos. No, él le gusta jugar con ellos como si fueran muñecos. Sí. ¿Qué pasó? No, nada. Tú sabes que a mí me pasa lo mismo. Ayer llegaron dos gemelitos. ¿Que tú lo ves a él con un pitufo? No, dos gemelitos. Llegaron dos gemelitos a la iglesia. Ay, qué lindo, son recién nacidos, yo pienso que no tienen ni un mes. Y me la tía me llevó uno porque ella tenía que cantar y no podía. La nena, ay, yo la mecía, mira, se quedó dormidita ahí. Sí. Estas escenas son bien importantes para nuestra vida. Sí, ya sea escena de tu vida personal o a lo mejor un sentimiento o una emoción que tú sentiste cuando viste una escena en la televisión, una película que a lo mejor te inspiró. Mantener estas escenas presentes en tu vida son una manera de mantenerte inspirado. Sí, en las escenas lindas que uno tiene de su pasado debe de ser las únicas que tenemos, porque lo malo, pues, dejarlo atrás. Sí, y pensar en estos momentos y los momentos que han de venir. Las cosas que han de venir son mejores que las cosas que han pasado. Recuérdate eso, que tus mejores días están por delante. Las cosas que Dios quiere hacer contigo son las mejores. Y a veces nosotros tenemos que sufrir por ciertas cosas, pero si nos mantenemos estas escenas en nuestra vida vigente, cómo nos sentimos cuando Dios nos dio esos regalos, esos momentos, podemos entonces alcanzar aún más, mantenernos inspirados por cosas que Dios ha hecho en nuestra vida para poder llegar a ver aún más cosas suceder. Sí. Sí, mi amor. Bueno, ya hablaste un poquito ya del próximo paso, que sería pensar en el futuro. Uh-huh. Sí, porque a veces podemos estar en el pasado, pero quizás no pensando en esos momentos lindos, sino en esos momentos tristes. Sí. Y lo que pasa es algo como que te... que te está hablando para el pasado atrás. Entonces es mejor cuando uno piensa en el futuro, que es como que te empuja, ¿verdad? Sí. A seguir adelante, como una patadita así, dale, para adelante. Y entonces es bueno tener tu mente enfocada en el futuro, en los proyectos, en todo lo que tienes planeado en tu vida, ¿verdad? Siempre, por supuesto, disfrutando el momento, pero teniendo una mente que en el futuro, en las cosas buenas que ya Dios tiene planeada para uno. Sí, el pensando en el futuro y anhelando que Dios haga más de esas escenas suceder en tu vida, especialmente cuando uno tiene metas, uno debe de pensar las escenas que ya han sucedido en mi vida, las lindas escenas, las que me inspiran, las que yo he visto que son posibles, pues mantenerla como esperanza para nuestro futuro. Que si esas escenas fueron lindas y son posibles, también van a venir aún más. Recuérdate lo que dice la Escritura, que mañana no es prometido a nadie, que el regalo más grande que nosotros tenemos es el día de hoy. Y si perdemos nuestro tiempo pensando en cosas malas de nuestro pasado, nunca vamos a estar inspirados para esperar cosas más lindas en nuestro futuro. Debemos mantenernos inspirados con las escenas lindas de nuestro pasado, aquellas escenas que nos motivan, que nos inspiran y que nos mantienen en ese estado de inspiración. Yes. Así es. Bueno, entonces vamos, nos quedan una más, dos más. Una más. Ok, vamos para esa. Ok, es conectarse a tus valores. Uh-huh. Aquí es que nos metemos en problemas. cuando tú tienes valores, entonces tú tienes un principio, tú tienes una base en que creer. Cuando tú te mantienes inspirado, la inspiración se mantiene. Cuando tú tienes unas convicciones, que son tuyas, que son propias, que la ha volvido parte de tu estilo de vida. Como por ejemplo, no robar, no mentir, no criticar, mantenerse separado de cualquier cosa que puede causar daño. Las drogas, el alcohol, el fumar, cosas que nos traen daño a nuestro cuerpo. Todas esas cosas son principios, valores, que cuando tenemos oportunidades para participar, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque son valores de nuestras vidas que nos mantienen a nosotros separados de eso y por lo tanto nos ayuda a mantenernos inspirados. ¿Sí? Porque imagínate, tú tienes una meta, un sueño, quieres alcanzar cosas grandes en tu vida, pero sin embargo no tienes los valores que necesitas para mantenerte separado de cosas que te quieren robar esas oportunidades. Y hay muchos que da pena, pero eso es lo que pasa con ellos, que tienen grande potencial y pueden alcanzar a hacer muchas cosas con su vida. Y a lo mejor ya han aprendido muchas cosas, pero no se aplican porque no tienen los valores necesarios para mantener esa inspiración. De cualquier cosa, pues, y llegan a regalar esa inspiración porque llega una oportunidad de a lo mejor mentir, de criticar, de hablar mal, de participar en algo que es injusto, o a lo mejor a tomar demasiado y fumar y hacer cosas que te roban a ti esa persona que tú quieres hacer. Y por lo tanto, pues pedirle fortaleza a Dios, pedir a Dios que te ayude a separarte de esas cosas, de esas prácticas negativas, y empezar a tener valores. Que tú empiezas a decir, yo no voy a participar de cosas que me van a robar a mí la meta que Dios ha preparado para mí. Y cuando tú haces esto, pues te mantienes inspirado. Ya, bueno, y también porque hablamos de cosas que de no participar, pero qué tal de las cosas que debemos de participar. También. Valorar el crecimiento, el aprendizaje, siempre, constantemente, no quedarse en el mismo lugar. Por eso que tenemos programación como esta que nos inspira a siempre ir al próximo nivel. Entonces tenemos que estar conectados a esos valores también. El querer crecer como persona, ser mejor. Y entonces cuando tú valoras eso te mantiene inspirado. Dice, no, bueno, ¿cómo yo puedo hacer esto mejor? Aprendí esto hoy, ok, ¿cómo lo puedo aplicar? Y entonces eso te da esa fuerza interna para seguir adelante, para intentarlo una vez más. Así, yes, oh yes. Oh yes. Sí. Bueno, Martín, está calladito por allá. ¿Qué sucede, Martín? Lo regañaron, yo creo. Martín, te regañaron. No, es que estoy... Te regañaron, Martín. No, estoy tratando de ayudar a la persona en El Salvador para bajar la aplicación que no le sale, pero ahí vamos. Ah, sí, sí, sí, sí. Sí, mira, sí. Le envía Radio Fe. El link. Sí, si vas a Radio, si tú vas a Radio Fe. Radiofe.com95.com. Sí, okay. Radiofe95.com. Y le da al botoncito que dice aplicación. Exacto, sí. Entonces, sí, sí, sí. Arriba, el URL de arriba, se lo copia y se lo envía. Y ya. Y ya, porque ahí va a estar todas las aplicaciones que necesita para descargar. Ok, eso en la parte de arriba, en la sí. página de Radiofe95.com, aplicación. Ok. Yeah. Así es, así que, y bueno, ya nos están escuchando por El Salvador. Yes. Yeah, that's good, good. Aquí en nuestras oficinas hemos adquirido unos mapas porque hemos empezado a... Hemos empezado a marcar todos los sitios donde están escuchando y por ahí pues vamos a seguir marcando. Usted sigue llamando y nosotros vamos a seguir marcando todos los sitios donde están escuchando. Por lo tanto, pues sigan llamando si usted desea participar en el día de hoy. Llámenos al 352-347-9576 o déjenos un texto al 352-593-0095. Y no se olviden de la página de Radio Fe, WJRN, o al próximo nivel. Ya regresamos, vamos a orar por esa petición que tiene. Con Dios todas las cosas son posibles. Tantas veces la vida ha sido dura y he tenido que llorar a veces. Yo sé que te has reído y has cantado tu victoria en algún momento que he sufrido. me toca mi cantar victoria. Dios ha sido fiel. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe. Gracias por estar aquí con nosotros. En unos momentos vamos a estar orando por esas peticiones, las personas que han llamado. Si tú quieres dejar tu petición, conocer, lo puedes hacer llamando al... Espera un momentito, dale. 352-347-9576 y también en nuestra línea electrónica 352-593-0095. Y aquí recibí un mensajito del pastor Catalino Franco, que nos está escuchando desde Sarasota. Sí. Sarasota. Yeah. Sí, de la iglesia Puerta de Bendición. Sarasota. Yeah. Él está, parece que de vacaciones allá, no sé. Ah, sí, porque... Él está allá ahora, escuchándolo. Sí, muchos saludos, pastor, y gracias por su sintonía. Sí, y por su mensajito. Sí, gracias. La pastora Santos. Nos están escuchando por todas partes y mandando friend requests. Y gracias por estar con nosotros a través de las redes sociales. Queremos ser su recurso de fe cuando más usted lo necesita. Y a lo mejor en el día de hoy, he entrado a la programación cuando ya estamos a punto de terminar. Pero hoy hemos estado hablando acerca de la inspiración y cómo mantenerte inspirado en estos momentos, en estos tiempos que a veces se ponen tan críticos cuando viene a las noticias que están sucediendo, a lo que pasa a través de las redes sociales. Y es inevitable introducirse a uno a noticias que pueden causar que se nos vaya la inspiración. Pero tú puedes mantener la inspiración, puedes conectarte y mantenerte conectado con la fuente que es nuestro Dios, nuestro Salvador, y esas palabras bellas que Él tiene para nosotros. Entonces le dimos 7 puntos, ¿sí? Sí. Para cómo mantenerse, y vamos a hacer un repaso, nada más leerlas, y después si usted desea escuchar esta programación nuevamente, puede ir a renuevo.com. Así es. Bueno, la número 1 es tomar la decisión. La número 2, actuar en serio. La número 3, memorizarse las promesas de Dios, palabras inspiradas de sabiduría. Número 4, aprender de otros que han logrado sus metas. Número 5, pensar en las escenas favoritas en tu mente. Número 6, pensar en el futuro. Y número 7, conectarse a tus valores. Y esto lo vamos a estar poniendo en nuestra página del próximo nivel. Uh-huh. Para aquellos que quieran revisarlas, también nos pueden escuchar nuevamente el sábado a las 9 de la mañana. Uh-huh. Y por Renuevo, renuevo.com. So que ahí tienen muchos. Sí. Tienen otras maneras de poder volver a escuchar esta programación. Y lo que me gusta de Renuevo es que usted puede regresar y escuchar otras programaciones como esta. Y siempre tenemos siempre programaciones ahí para que pueda escuchar a su tiempo y cuando pueda. Sí, entonces tenemos llamadas que no hemos dado al aire. No. Ok, bueno, vamos a coger una pequeña pausa musical y vamos a regresar para orar por esas peticiones. No sé cuáles son tus problemas, pero sé cuál es tu solución. Bueno, quedan 20 minutos más. Sí, vamos a empezar con una oración a Dios. Y durante esta pausa puede usted llamar, puede ir a radiofe95.com y dejar su petición de oración, y vamos, sí, a tomar ese momento para poder compartir juntos. Tú no estás solo en esta jornada. Amén. Tienes amigos aquí al otro lado de radio. Sí, todo es posible. pasar por oscuridad. Puedo sentirte y al cerrar mis ojos hoy puedo verte, y al buscar en mi interior puedo sentirte. Háblame, guíame, decirme mañana. Tú y yo vamos a entrar en oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé fortaleza, que nos mantenga inspirado y que te traiga soluciones a esos problemas que a lo mejor tú estás pasando ahora mismo. A lo mejor pueden ser problemas de relación, de finanzas, de familia, problemas que ahora mismo son retos para ti y se hace difícil mantenerte inspirado y a veces no encuentras la salida. Pero ¿sabes qué? Hay un Dios que te ama, que quiere lo mejor para ti. Y aquí pues vamos a orar en estos momentos para confesar las promesas de Dios sobre tu vida y saber que Él está trabajando algo detrás de la escena. No creo que es coincidencia que tú estás escuchando en el día de hoy, pero que Dios tiene cosas grandes para ti. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias en esta preciosa mañana por darnos la oportunidad de compartir con todos nuestros amigos y familiares alrededor del mundo. Gracias, Señor. Porque tú siempre estás atento a nuestra oración, a los deseos de nuestro corazón, a las peticiones que tenemos. Porque sabemos que tú eres un Dios grande, que tú escuchas nuestras palabras, conoces nuestros pensamientos y nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Por eso, Señor, en esta mañana me uno a todos nuestros amigos, nuestros hermanos en fe, creyendo que todas las cosas son posibles. Que en este momento tú estás trabajando milagros detrás de la escena para mejorar su situación. Que los retos que han venido a su vida son solamente oportunidades para tú manifestar tu gloria y tu poder. Señor, tráele confianza, tráele fortaleza, tráele paz, tráele gozo, para ellos poder ver que tú estás trabajando cosas maravillosas en su vida. Gracias, Señor, porque en estos momentos yo siento que tu Santo Espíritu está trabajando obras en las vidas de aquellos que están escuchando, que ahora mismo está presente, tocando sus corazones, sus vidas, sus mentes, y dándoles fortaleza. Que ellos mismos se sorprendan de dónde vienen estas fuerzas en el día de hoy. Y Señor, te pido por aquellos que están enfermos. Te pido por las promesas que hay en Cristo Jesús. Por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Quedan sanos ahora mismo de cualquier enfermedad, cualquier dolor. Tú quedas libre ahora mismo en el nombre de Jesús. Y pido por aquellos en depresión, opresión o adicciones, que esas cadenas caigan rotas. Tú quedas libre, sano emocionalmente para adorar en nombre del Señor. Y te pido, Señor, por los matrimonios que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en nuestra sociedad. Y por nuestros jóvenes y niños, te pido protección, que tú los ayudes a crecer y la capacidad necesaria para ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Y te pido por aquellos en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria y ayúdanos a nosotros a compartir de nuestros bienes para que tu nombre sea glorificado. Y te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor y sepan que tú eres real. Y si ese eres tú y tú quieres acercarte a Dios, simplemente haz estas palabras tuyas. Dile, Señor, aquí estoy. Perdona mis pecados, mis errores y enséñame a vivir para ti en el nombre de Jesús. Y si tú oraste de esa manera, felicidades. Tu vida nunca será igual, porque con Dios todas las cosas son posibles. de nubes con un torno gris. Al cielo quizás no le dan buen matiz, pero aunque aparenta tener mal aspecto, tranquilo que es el tiempo perfecto. Se prepara el cielo para dar consuelo a la tierra que sufre sequía. Lo que pensabas que vino a atrasarte va a transformarse en alegría. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno. Corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno. Corriendo prepara el terreno, pues que el cielo, del cielo va a caer la lluvia. Lluvia de esperanza, pronto va a llover. Del cielo va a caer la lluvia. Hoy levanto mis manos para recibirla, pues todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Un cielo nublado no es mala noticia. No te espante su color, es la garantía que hace justicia a la semilla de un sembrador. El que siembra con fe no arranca con duda, pues de arriba es que viene su ayuda. La persistencia es parte del diseño, no dejes que se mueran tus sueños. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno. Corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno. Sigue siendo con la frecuencia que inspira Fela 95.9 FM. Y están gozando esta canción ahora mismo en El Salvador. Sí, que levanten las manos allá y sigan gozándose de la frecuencia que inspira fe. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Gracias a todos los que están aquí. Sí, mi amor. Quiero mandar un saludo especial a nuestra nueva amiga María Mendoza, yes, que ya está en sintonía, yes, ya es nuestra amiga en Facebook y compartiendo nuestras fotos y todo. Bien activa ya. Está arrasando ahí. Está arrasando, sí. Me metí en la página de ella y ella copió todos los renuevos, todas las fotos de renuevo. Ya, wow, las metí en la página. Así, necesitamos thank muchos you amigos así, yes, como ella, sí. Necesitamos muchos amigos. Llegando la voz. Mira, estuve esperando hasta el fin del programa. ¿Tú ves? Por ella. Y déjame decirle que ella ministra mucho allá a la gente, especialmente en el evangelismo y consejería. Así es que ella va a ir para abajo. El Salvador ya, olvídate. Sí, el Salvador es nuestro y ya. Y que siga zumbando la aplicación por ahí para abajo. Sí. El sí, cielo va a caer la lluvia, va a caer la lluvia en El Salvador ahora. Así es. Y que se mantenga en sintonía porque más tarde va a venir un programa nuevo que se va a gozar en él. Sí, y aquí nosotros queremos ser el recurso de fe cuando más tú lo necesitas. Y por eso es que te invitamos a que nos visite en radiofe95.com. Ahí encontrará la aplicación que puede descargar de su teléfono, su tablet, y puede llevarnos con usted donde quiera que vaya. Queremos seguir, ¿no? Sí, pues sí, llévanos con usted donde quiera que vaya. Ahí en esa plataforma va a encontrar también a Renuevo. R-E-9-V-O. Sí, y ahí sí, pues encuentran, it's countdown time. Oh, it's no, countdown time, no. Martín. Cool down. Oh. Sí, ya llegó el tiempo de despedirnos y se acabó la fiesta. Por ¿cómo este que momento se acabó la fiesta? Bueno, la fiesta continúa. La fiesta donde Martín tiene. No, pero la fiesta donde Martín tiene la oportunidad de decir y hacer como quiera. Por eso es que no le gusta. Vamos a ver cómo se porta ahora en hay otra programación donde va a estar Martín presente. Todos los lunes de 11:30 a 12:30. Martín va a estar aquí también pues con la iglesia. Menciona un poquito de la iglesia, el nombre de la iglesia, el programa. El programa es, lo íbamos a dejar de sorpresa, pero está bueno. Va a ser, hoy es un buen día, es el nombre del programa. Y es auspiciado por la Iglesia Fe y Esperanza, con el pastor John Quiñones, que lo vamos a tener hoy en su presencia. Rico, va a estar qué aquí. Qué rico, va a estar bien bueno esto. Va a estar bien bueno. Va a ser un programa bien informativo. No se lo pierdan, gózanselo de 11:30 a 12:30, Almorzando con Jesús. Ahí va. Like yummy, yummy. Mm-hmm. Y por supuesto, ahí va a estar Martín. Sí, cuando donde hay comida, sí, Martín tranquilo. Está. No. Está presente. Vamos, sí. Sí, es un Martín diferente. Un Martín diferente. Sí, con un poquito de freno. Sí. Sí. Bueno, tengo el pastor al frente. Pero no va a estar aquí todos los días. No, sí. No va a tener mucho freno. No. Tiene, bueno. Tiene Martín y a Telma hoy aquí. Oh, that's right. Tiene el pastor y a Telma. Sí, entonces yeah. Pues va a estar. Bueno, pero a lo mejor, va a estar en el estudio. Es que se siente que no puede manifestarse libremente. Entonces eso quiere decir que él solamente se comporta cuando está el pastor y la esposa, algo así. Sí, entonces tiene que vivir. La vamos a tener en estudio B. En estudio B. Sí, y al pastor en estudio A. Ajá. Okay. So, por lo menos tengo, tú sabes. Tiene un cristal. Lo que me protege a mí de ti. Sí. So, yo lo voy a tener en el móvil. No, pero tú sabes que con nosotros te damos licencia. Sí, pero alguna vez me paso de la licencia. Es que Martín te la suspendemos y el policía viene detrás de mí. El único que da ticket aquí en Radio Fe es Israel. ¿Es tú? Israel mete multa. Israel mete multa. Ah, no sabía. Sí, Israel dice hay que meterle una multa por no venir o por hablar de esa manera. Oh, sí. Ya, está bueno. Yo eso. Creo que me metió una multa ayer porque sí. Hace dos sábados que no el reportero de la calle. Reportero, no, sí. Sí. No sea reportero. El reportero de la calle es mío los sábados. Así es que. Se reporta con Telma. Ya tú sabes, Israel. Todo el día. Ya tú sabes, Israel. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y qué alegría que pudimos compartir con ustedes. Todos estos momentos alegres son parte de nuestro corazón y no podemos esperar a venir la próxima vez para compartir más y más y más. Y como, por eso es que Martín se siente triste. Yes. Sí. Claro que sí. No me gustan las despedidas. Pero solamente hasta luego. Pues Martín, adelante con tu despedida. Sí. Y que me fue confirmado el jueves. Ajá. Recuérdese, amé mucho. Dé mucho y sirva mucho. Uh-huh. Dios me los bendiga. Gracias por todas sus llamadas. Gracias por la María Mendoza por bajar la aplicación y pásela adelante. Pase la bendición. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima semana por la misma hora a la misma emisora. Amén. Así es que hasta luego, mis queridos hermanos de Ocala y del mundo entero. Los amamos y bendiciones para adelante con el Señor. Bueno, sí, será hasta la próxima y quiero recordarle siempre que vive el amor porque Dios es amor. Y de mi parte le quiero recordar que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo porque todas las cosas son posibles. Don't miss us too much. Love you, Angel. I love you more. Look at that beautiful smile. La visión de esta emisora es ser el recurso de fe cuando usted más lo necesita. Le animamos que sea parte de este privilegio enviando su donación a Radio Fe, P.O. Box 830343, Ocala, Florida 34483 o por nuestra página web radiofe95.com. Se siente este gozo. Welcome to the party. Vamos y caile. Si tienes un amigo, entonces traile. En esta fiesta no se hacen desaires. A todos se les cambia su lamento. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com, renuevo.com. Renuevo, renovando tu mente diariamente.